pero para pasar a un momento que yo personalmente tenía muchas ganas de, aunque yo sé que Almudena Castillejo, antes dije Castillero, pero me equivoqué, es Castillejo, es que tienes un nombre ahí a caballo entre uno y otro de apellido, y pero me corrijo ahora mismo, Castillejo, por parte de padre. Como digo, que tenía yo ganas de tener esta charla con Almudena, porque el año pasado, justamente ahora hace un año, ¿no?, que inaugurasteis la exposición de Algazara ahí en el cómico principal, ahí en Ambrosio de Morales, ¿no? Un día saliente de, además, en este, con Pepa Jiménez, con una chica que es una monstrua del flamenco, que es una mujer entrañable y una poeta, en fin, bueno, una mujer muy completa, la verdad. Y Miguel Santiago, con el que luego vamos a compartir el rato de tertulia. Al salir del programa, me di el paseo, porque estamos muy cerquita de la radio, ¿no? Y estuve disfrutando de la exposición colectiva que teníais en Algazara, ahí en el. No te he dicho buenas tardes, Almudena. Buenas tardes, Enrique. Ay, tenía mucha gana. De verdad que es que Mucha gana de vamos. saludarte. Pues eso, que te estaba contando, que te cuento eso, hombre, porque desde entonces, como compartimos amigos comunes como Antonio Manuel y otra gente de mala realeza como esa, ¿no? Pues tenía yo ganas de juzgar, ¿eh? De conocer un poquito más con detenimiento esto de Algazara y además me ha dado mucha alegría. ¿Sabéis por qué? Porque en aquella exposición me quedé con, bueno, con los iconos que, porque son artistas muy icónicos, son cada uno de ellos y cada una de ellas son artistas que marcan su seña de identidad propia en su producción. Y el otro día, paseando por la ciudad, me encontré al paso de un autobús de Aucorsa, una nariz de Almudena, Dije, ¿cómo es esto? Esto es de Almudena, ¿cómo puede ser? Pero bueno, qué barbaridad. Y ya cuando estuvimos hablando, pues digo, Almudena, creo que he visto algo tuyo, ¿no? Y efectivamente, Almudena, pues está ahora mismo paseando por los autobuses de la ciudad con una obra suya. Qué chulo, qué bien, qué alegría, ¿no? Que estéis encontrando hueco, ¿no? ¿O qué? Por supuestísimo. Porque mira qué difícil, ¿eh? Sí, Ya ser ¿no? profeta en tu tierra es difícil, pero ya no, ya no estamos pidiendo ser profeta. Si lo que estamos pidiendo es. Estamos, existimos. Esto es lo que somos ahora, ¿no? Que forma parte del grito, de esa vocería de Algazara. Qué bonito el nombre. Algazara, según un texto que hemos pasado, Algazara es el ruido que hacen muchas personas juntas y que nace de la alegría. Al contrario de algarabía, que la algarabía también nace de la alegría, pero también ese ruido de jaleo puede venir de una pelea. Esa era la diferencia con el término algarabía, porque fíjate lo que se parece, ¿no? Y utilizamos mucho, mucho más la palabra algarabía. Se montó ahí una algarabía, pero cuidado que eso puede venir de una discusión. Pero Algazara no. Qué bueno. Algazara es el grito de alegría de muchas personas juntas y con una segunda acepción maravillosa, Enrique. Sí, venga. El grito de defensa de las tropas moriscas ante el enemigo. Una amiguita árabe me parecía a mí Un lo de poquito. algarabía, ¿no? qué bueno, ¿verdad? Que entonces estamos ahí como dando un salto, ¿no? ¿No? Como dando el salto para tirar, ¿eh? De una médula, de un hilo al que pertenecemos, ¿no? Al que parece como que es que, bueno, hablamos de del siglo VIII al siglo XIV, Exactamente. y no, pero parece como que ya, como hicimos cristianos y Castilla, ¿no? Y aquello ya fue parte de la historia, los Sí, moros parece que fue de un día para otro, ¿no? Como una invasión ovni, ¿no? Como cuando se dice el imperio egipcio y desapareció, ¿no? De repente. ¿Y vosotras que os calificáis como herederas de ese testamento, de ese testigo, esa seña cultural, la reivindicáis como propia? Nos consideramos parte de nuestras raíces, pero estamos hablando de mucho más. Sé que hay muchos historiadores que en este caso discutimos muchísimo cuando empezamos a hablar sobre los tartesos, ¿no? Y hablamos de los tartesos, de los fenicios. Nos consideramos herederos desde la raíz, desde los adoradores del sol, de los primeros habitantes de estas tierras. De estas tierras de paso, ¿no? Exactamente. Por eso pasaron tanta gente, ¿no? Totalmente. No, y nuestro trabajo sigue siendo fruto de ello. Y por eso Algazara es una mistela de tantas disciplinas, ¿no? Porque mira que es raro poner de acuerdo a dos que estén haciendo algo de la misma temática, ¿no? Pero lo vuestro ya es un poco como un bucle, ¿no? Ahí está ahí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito breve qué es Algazara, prácticamente, en realidad, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿Cuántos estáis? ¿Qué tocáis? ¿Qué campos tocáis? El proyecto de Algazara, Enrique, nació como un proyecto positivo. En verdad, mi idea era presentar este proyecto de comisariado artístico. Un comisariado artístico consiste en aunar diferentes obras de diversos artistas bajo un hilo conductor, una temática. Y llevaba mucho tiempo queriendo sacar espacio en mi vida profesional para realizar estos proyectos colectivos. Ya lo tenía casi terminado de pincelar. Iba a ser a nivel andaluz, es decir, iba a abarcar toda la comunidad, pero llegó la pandemia, aquello se frenó, no dejé el proyecto de lado, incluso lo amplié con otros artistas más pertenecientes, ¿no?, a nuestra provincia. Y en lo mínimo que se abrió un huequecito de esperanza, se empezaron a mover un poquito las cosas. La Diputación de Córdoba fue una de las primeras instituciones que se empezó a reactivar. Y presenté el proyecto, lo defendí, le encantó y fue la primera muestra, la primera actividad que abarcaba a más ciudadanía. Me acuerdo que aquello fue tremendo porque teníamos que tener muchísimo cuidado con todas las normas sanitarias, pero hicimos visitas guiadas y fue impresionante. Creo que también ese fue un factor para que el propio ciudadano de Córdoba y ciudadana fuese en masa a aquella exposición, porque es que fue tan bien recibida. Aquello fue para nosotros un antes y un después en nuestras carreras, porque muchos de mis compañeros no sabían, ni siquiera dado cuenta de lo latentes que estaban sus raíces en su trabajo. Cuando comprobaron que nuestro vecino, nuestra vecina, necesitaba reconocerse, necesitaba identificarse, necesitaba seguir aprendiendo, necesitaba decir, esto es lo que somos ahora. Ya no quiero bajarme la cabeza, yo me identifico con este botijo. Sí, dime. Sí, no, digo, porque, no me extraña porque probablemente al paso, ¿no? Cuando efectivamente, ¿no? No sé si iba a referir el chico este de la Rambla que hace un botijo del siglo XXI, ¿no? Y ahora que cada uno se imagine qué puñeta es un botijo del siglo XXI, pero cuando tú ves una pieza de crochet, pues como la que hacía mi abuela, reconozco, pero si eso es lo que todas las tardes de las siestas del verano o en la silla, que te devuelve al ancla de la memoria, ¿no? A ese momento en el que tu imaginario vuelve otra vez a reconducirte a un espacio anterior, ¿no? Y además dignificado en una exposición, en un espacio noble, en un espacio digno, ¿no? Y además puesto con sus luces, o sea que bien, ¿no? Qué bien. Sí, fue una exposición que fue de verdad una absoluta maravilla realizarla, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo detrás. Lo dicho, fue también acogida que mis propios compañeros y compañeras. Fue un antes y un después para todas nosotras porque vimos, incluso, como te comentaba, muchas de estas personas que no se habían dado cuenta ni que sus raíces estuvieran tan latentes. Cuando Sara Moyano empieza a pensar, dice, claro, es que mi paisaje es Cádiz, es que mi paisaje es la campiña cordobesa. Cuando Clara se da cuenta de que sus bodegones pop tienen de fondo un alicatado, que está mezclando una Coca-Cola con un turrón, con un mantecao. Entonces, hay muchos de ellos, luego hablando, se daban cuenta de Es que ni nos habíamos parado a pensar hasta dónde estamos exportando nuestro trabajo, nuestra raíz. Al final sale solo. Por eso siempre digo el tema de que no podemos amputar lo que somos. Y hemos tenido, Enrique, somos una generación que hemos tenido una influencia de la cultura americana y anglosajona impresionante. Desde el hip hop, el reggae, estamos hablando de música, ya si nos empezamos a meter en el terreno del cine, impresionante. Yo me acuerdo que salía con mi pandilla del barrio de la Fuensanta y como te escucharan algo que antes de estar en línea hemos citado a Camarón, eso era una cosa. Cateta, choni, esto, lo otro, muy, lo que se llevaba. Muy de estigma, ¿no? Muy de focal de un tipo de población determinada. Yo titulaba muchísimo la obra con refranes, con dichos populares. Eso era como, bueno, escribir en castellano, eso era una locura. Entonces, hemos crecido, Enrique, con la cabeza gacha. Éramos diferentes en el momento de salir de casa, ahí ya nos convertíamos en otro. Ahora ya, salida de Peñaperros para arriba, ahí sí, ya que nos convertíamos en otra persona completamente diferente. Y sin darnos cuenta bajábamos la cabeza, pero ya hasta nuestro propio trabajo. Probablemente eso también no nos ha ayudado demasiado, ¿no? La centralidad de un país en el que formar parte de una comunidad como la que nosotros formamos parte, con el estigma, ese estigma de la gracia, de la gracieta, de la pereza, de la falta de voluntad por el trabajo, en fin, eso parece que no, pero... Y por eso tú me decías antes, contenta de tener aquí un... ya de ir haciéndote un hueco, ya lo que es la ciudad, es que es increíble que todos estos artistas el hueco lo tenían, pero fuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Lo de no ser profeta en tu tierra. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, ¿no? en nuestra comunidad? ¿Qué está pasando en Córdoba? Y queríamos esa tarta, ¿no? Córdoba es como una tarta, con su nata, con su cereza repartida en una porción. Esto me acuerdo que me lo contaba siempre la galerista Maite Béjar, cuando ya me empezaba a contar un poquito cómo se movía la ficha del ajedrez en el terreno cultural andaluz, cuando yo era muy pequeñita. Y lleva razón. Y a la hora de ir yo creciendo, se ha demostrado que era así. Y aquella exposición fue un revulsivo para la sociedad, tanto para los artistas como para la sociedad. Y empezaron a hablar de nosotros como un colectivo, pero no lo éramos. Entonces, el apelativo de colectivo, en verdad no lo puso el pueblo, la gente. Y fue ahí, después de esa gran respuesta, cuando ya nos reunimos y hablamos y dijimos, esto se va a quedar en una posición o nos colectivizamos y sacamos para adelante y luchamos juntos. Y así fue. Pero vamos, que no había ninguna, sinceramente, intención de colectivizarnos. Yo necesito compartir alguna reflexión que hemos hablado con alguna gente de esta ciudad, de que Córdoba no trata especialmente bien a sus artistas, ¿no? Es como si fuera una madrastra que es capaz de traerse a quien sea de donde sea, ¿eh? Y gastarse lo que no tenemos, ¿no? Y no ser capaces de visualizar, porque a lo mejor no es ilegítimo, si tú estás en tu trabajo y estás pagando tu autónomo y estás intentando vivir y sacar adelante las piezas que de tu producción, pues a lo mejor tampoco es tan extraño que no estés pendiente de mirar al conjunto y pensar en un nosotros, en lugar de un yo, ¿no? Pero que la ciudad, que las instituciones de la ciudad no estén siendo capaces de ser punta de lanza de todo eso, no sé si compartes conmigo, ¿no? Si esa reflexión sigue estando vigente o estáis encontrando una mayor sensibilidad hacia esa necesidad de proyección tanto personal como grupal, ¿no? Porque además me parece que lo personal no elimina lo grupal. O sea, son dos cuestiones que se alimentan la una a la otra y que son perfectamente compatibles, ¿no? Eso es. Nosotros somos personas que además trabajamos muchísimo en grupo. El colectivizarnos al fin y al cabo es por centrarnos en este mensaje, seguir luchando, ¿no?, por lo que son, ¿no?, los objetivos de Algazara. Pero más que en sí, claro, la ciudad de Córdoba. Nosotros llenamos al final la sala. El niño Rubén actúa y llena el teatro. No es el problema del Córdoba y la cordobesa, que lo he escuchado muchísimo desde que era pequeña, muchísimo, muchísimo. Es que aquí esto no interesa. Es que esto es moderno. No. Entonces, se ha apostado desde las instituciones, que creo que ese ha sido el problema, aparte de esa repartición, como decía Maite Béjar, de las porciones de la tarta, ¿no?, y que nadie daba un trocito de la suya. Aparte de eso, que pasábamos, Enrique, de lo blanco a lo negro, no había grises. Entonces, o es tradición o esto es contemporáneo. Y la tradición y lo contemporáneo parece que ya no había más. No había cabida para más. Bueno, pues hay cabida hasta para los ruidos. No pasa nada. ¿Eh? A mí me pasa cada dos por tres, no te preocupes. ¿Cómo lo hemos agitado? Lo hemos agitado en ese sentido. Hemos demostrado que con lo tradicional no encajamos, pero es que no encajemos nosotros como artistas, sino tú, mi vecino del tercero D y mi María la frutera. No es que ellos no estén preparados para ir a ver una exposición, para ir a ver un espectáculo. Es que el espectáculo que se le está ofreciendo o está desconectado, no es del interés de ese ciudadano. O lo que se le está mostrando no se siente identificado. Es decir, intenta hacer el esfuerzo por entenderlo, por saber, pero lo mismo que nosotros no hemos sentido con la fuerza de decir se acabó y ahora nos vamos a mostrar tal y como somos. El ciudadano creo que se ha identificado ahí. Cuando las instituciones han visto el jaleo, la algarabía, la algazara que se ha formado, ahora ya las cosas están cambiando. Y además, de nuevo, es la demostración que... Si te das cuenta en eso que tú estás diciendo y con lo que yo creo que, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo, somos la ciudadanía también, de alguna manera, ¿no? La propia ciudadanía, en este caso la ciudadanía artística, ¿no? El grupo de personas que os reunís en torno a Algazara, quienes, tomando conciencia de vuestra realidad, de vuestra situación, de vuestra necesidad, bueno, si no me ayudas tú, pues... que muchas veces también tendemos a la visión hacia arriba, esperando que el maná nos venga de arriba, cuando la vista panorámica, cuando somos capaces de generar esa visión de conjunto y darnos cuenta de que juntos somos más y somos mejores, ¿eh?, es cuando tomamos esa energía de la que tú estás hablando, ¿no? Y a partir de ahí es como si el foco girara, ¿eh?, a otra visión, a otra posible visión, y te descubrieran siendo la misma que eras ayer, distinta hoy, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante también tenerlo presente, ¿no? O sea, es que esperar a que te llegue puede ser una manera, pero otra muy distinta, muy proactiva y muy señera para que esta algazara de la que tú me hablas, ¿no?, esa algazara de la que vosotros sois un exponente claro, alimente además no solamente vuestras energías, sino las energías de terceros, ¿no? Como yo te decía, yo salí, me pueden gustar más las obras, me pueden gustar menos, pero que yo encuentre en un espacio reunido un grupo de gente joven, vital, con ganas de crecer, con ganas de proyectarse y que sean mi vecina, porque yo soy también de allí del distrito, Pavaseña, mi vecina, que son gente de aquí, que somos nosotros, que es que no ha tenido que venir nadie a descubrirnos, porque nosotros estábamos ya descubiertos, no nos faltaba nada más que un poquito de autoestima y la proyección de sentirnos que somos uno, que somos juntos, ¿no? Eso mola. Y es verdad, Enrique, en ese sentido, ¿cuántas veces hemos escuchado que la cordobesa, el cordobés, esto no se vale nada, esto está no bien. Le interesa? ¿Qué has hecho? Dice, esto está bien, ¿no? Me cago en la leche, que tenga que venir un de allí para allá, que te diga, esto está espectacular, y dice, ah, sí. Hemos tenido en ese sentido, te podemos contar individualmente muchísimas experiencias personales, pero claro, cuando el grupo se ha expuesto, porque ya al fin y al cabo en Algazara no es solamente Almudena Castillejo. Es Begoña Castillejo, Clara Gómez Campos, Dido Comigote, Luis Torres. Entonces, cuando hemos expuesto todo lo que somos y que se puede ser, que se puede escuchar perfectamente, hijo, ahora y dentro de un ratito me pongo un poquito de un fandango. Pero porque claro, tú lo haces y él lo hace. Entonces, romper un poco también esos estigmas que había, porque dice que era de una parte y parece que, y si no era de la otra, no, es que eso no es lo que somos. Y aquella exposición, de la primera en Diputación, como la que tú nombras del pasado año en el Teatro Cómico, por ejemplo, había una pieza de Begoña que era un abrigo de crochet, tejido en un hilo dorado, en un hilo plateado. Bueno, tú ves esa pieza y dices, ¿por qué está en una exposición? Esa pieza está inspirada en la mezquita de Córdoba. Ella era orfebre y con el que era su jefe, y arroncero, estaban limpiando piezas dentro de la mezquita, piezas de oro. Y ella siempre cuenta la luz del amanecer en la mezquita, que aquello era algo místico, estar dentro y ver esa luz. Pues ella, que en ese abrigo de crochet, que de fuera nos puede parecer simplemente moda, una pieza, ¿verdad? Un abrigo lindo, que joya, que... No, tiene mucho más. Begoña te está contando a través de su abrigo y te está hablando de la mezquita. Está enrejado y flecado, que al moverse, como está superpuesto ese enrejado, al moverse, el dorado deja pasar esa luz y lleva razón. Y cuando ves ese abrigo puesto y moverse, dices, es la luz, esa luz es la de Córdoba. Le lleva un vestido. Si no te lo cuentan, si no visibiliza que la herencia, cariño mío, no la pueden sacar. No te vamos a sacar sangre y te vamos a extirpar. Tú me tenías que haber dicho, Manuela, me tenías que haber dicho que ibas a recitarme un poema y seguramente me hubiera preparado, porque lo que acabas de hacer es prácticamente poesía pura, ¿no? O sea, es que tengo una gana de volver a ver ese abrigo, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención por la tremenda belleza, ¿no?, de la pieza, ¿no? Pero ahora, visto con los ojos con los que tú estás contándolo, molaría un montón volver a redescubrirlo, ¿no? Por claro, eso es completamente necesario, Enrique, las visitas guiadas y hacer partícipe al pueblo de la cultura. Ay. Nadie ha nacido. Eso lo he escuchado yo en mi casa de mi padre. Esto, niña, muy lindo. Yo apoyo en todo, pero no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Siéntate aquí que te lo voy a contar yo. ¿Cómo no lo entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, muy bonito en el trabajo de mis compañeros es descubrir dónde están las raíces, sí, ellos. Y están en un muro y están en la geometría abstracta de mi compañero Sota. Y está en ese hombre, el niño Rubén, por ejemplo, que antes lo he nombrado también, que ya ha sido nombrado como el inventor del fagot flamenco. Sí, ¿no ha habido un caso igual? Sí, sí, sí. Son únicos. Son absolutamente únicos. Y aparte de exportar el mensaje de nuestras raíces, la sinergia, que creo que es súper importante. No nos pisamos nunca uno a otro en nuestro trabajo. Hay desde un fotógrafo, un diseñador, una ilustradora, un pintor. Y el crear esa familia, el visibilizarnos en todo, ya es sacar a la plaza a los jugadores y ya sabemos, si hace falta un diseñador, aquí tiene a mi compañero. Si hace falta alguien que te pinche música en tal espectáculo, aquí tiene. Entonces, el crear esa sinergia y ese apoyo normal. Pues ladran, luego cabalgamos, entonces hemos conseguido llamar la atención a las instituciones. Pues mira, Begoña, si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos Begoña, a, mi hermana, que no me importa, perdón, Begoña, que es maravillosa. Calla, que, y Castillero tampoco me importa, que tampoco, me confunda, ¿no? Que también a una familia, Soledad y Manuel, los amo un montón. Perdón. También perdón, cordobesa de propio, no. Vamos. Que no, hombre, si te vas a Almudena, Almudena, bendito sea, por Dios. Por Dios. No, pero bueno, que te estaba diciendo que... Que vamos a seguir hablando, vamos a hacer un breve de receso porque vamos a seguir hablando de cómo hibridamos, de cómo hacemos compatible y sostenible en el tiempo el discurso que tú, lo que tú estás contándonos, con lo que vamos a también a reflexionar junto contigo, con el compañero que viene a continuación y con el que juntos vamos a hablar de cómo empezábamos esta tarde el programa. Esta tarde hemos empezado el editorial con una reflexión sobre el 4 de diciembre, ¿no? Vamos a hablar de la Andalucía, de nuestra Andalucía, de la Andalucía del pueblo, de la Andalucía que reivindica su esencia, su manera de ser, y sobre todo vamos a hablar de futuro, vamos a intentar saber identificar de dónde venimos para poder describir las líneas de futuro hacia donde queremos seguir creciendo, ¿no? Pero va a ser después de esta lindísima canción que vamos a poner de manos de mi compañero Carlos.